valiosa es de gente que tenga su grado distinguido. Hay que viva el mismo movimiento y que tenga el mismo pensamiento. Hay que viva alegre la sabana, ya tiene valiosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Rellena que el rey es fino, madre mía. Le pone la mesa bien servida, tú sabes que el rey es gente fina. Le pone un buen arroz volado que coma el rey considerado. Y le pone un buen arroz volado que coma el rey considerado. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Cuando el rey llega mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Llega a mirar con anhelos y dice: gracias le doy al cielo. Que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa. Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Deseará volverse una visión y luego pasarle el corazón. Que viva alegre la sabana.